Bueno, los trabajadores metalúrgicos comunicaron que la empresa multinacional Fanacif cerró sus puertas de manera unilateral y quedaron 150 familias, 150 trabajadores despedidos. De acuerdo al texto del gremio, los trabajadores cesados son obreros de planta y personal administrativo. Además, hay otros 50 empleos indirectos que también se van a ver afectados por este cierre. Estamos en contacto telefónico con Danilo Dárdano, que es titular del Sindicato de Metalúrgico, pero además también es coordinador de la Confederación de Sindicatos Industriales, que están realizando movilizaciones y reuniones con los precandidatos por la situación de la industria en general del país, que está muy disminuida. En los años 90 tenía 400.000 trabajadores y ahora tiene apenas 100.000. Y cada vez parece que habrá menos. Danilo Dárdano, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Un abrazo grande para vos y para la audiencia. Bueno, gracias. Danilo, ¿esto fue sorpresivo, lo de Fanacif, o no? Bueno, sorpresivo entre comillas, porque la empresa ya venía, había manifestado al comité de base de la UNRA en Fanacif su problemática de poder cobrar, te voy a hablar en a los criollos, las exportaciones a Argentina por el tema del CEPO, el dólar, etcétera, en Argentina, el lado argentino, se demora, no a Fanacif, sino a muchas empresas que exportan el cobro de sus productos. ¿Tá? Y como que venía bancando la matriz, la casa brasileña. Y llegó un momento que ellos no estuvieron dispuestos a seguir aguantando. El problema que acá tenemos nosotros, esto es un ejemplo, vos bien lo decías, y yo una corrección porque lo he dicho y estaba equivocado, hemos hecho un ajuste de los números, éramos 200.000 y pico de trabajadores en el mejor momento de la industria manufacturera. ¿200.000? Sí, 200.000. Si le sumás en negro y todos los laterales, sí llegábamos, pero es trabajador puro y duro, trabajadora, éramos 200.000 y algo. Pero ¿qué pasa? Ahora estamos en la mitad. Y como este gobierno, lamentablemente, y no es que queremos decir que veníamos de la panacea, pero esto lo perjudicó, acá el mercado resuelve, entonces esta empresa, que habrá tenido sus beneficios, como han tenido muchas empresas, no había mal relacionamiento, pues sí había, mirá, no me quiero equivocar, pero si no eran 40, eran menos de 40 horas con pago de 48, una cantidad de beneficios tenían los trabajadores. Por eso aprovecho de decir, porque escuché por ahí, leí por ahí, yo estaba con licencia, volví anoche, de que la empresa se iba por el tema brasileño, pero también por costo energético y también costos salariales. A ver, eso no es así, porque si la empresa durante años hubo muy buen relacionamiento, llegaron a acuerdos de productividad, etcétera, no, acá no hay un problema salarial. La empresa se va por el capitalismo puro y duro, que si tiene algún problemita o problema como este, levanta la cacharpa hablando mal y pronto un día para el otro y te deja 200 familias tiradas. Pero no tiene la culpa los laburantes. Porque si la dejamos pasar, ahora resulta que Fanacif cerró por los trabajadores. Esto es muy disparatado y lo tenemos que aclarar. Pero además vos bien lo decías, José Luis, que me toca presidir la Confederación de Sindicatos Industriales. El otro día estuvo reunido los compañeros con el Colorado Ojeda. El lunes que viene, si no me equivoco, tenemos con Mieres por el Partido Independiente. Porque estamos realmente preocupados, no lo que está pasando, porque no lo podemos cambiar, lamentablemente es así. Ahora, ¿qué futuro tiene la industria en Uruguay? Y nosotros, gane quien gane, y lo estamos diciendo a todo aquel que nos quiera escuchar, gane quien gane, nosotros vamos a seguir movilizándonos, por ejemplo, por un salario de mínimo de 40.000 pesos en la industria, por la inserción de las compañeras, por la formación profesional acorde a la industria que deberíamos tener, y especialmente por una planificación industrial con el gobierno de turno, con las intendencias, para tener una visión territorial, y también con las ramas industriales a nivel empresarial y los trabajadores. Porque si no, van a seguir habiendo Fanacif y otras empresas que van a seguir cerrando, porque esto no para hoy. Esto va a continuar, lamentablemente. Entonces, o nos dan bolilla, o bueno, podemos perder, pero perderemos peleando. Sí, con respecto a estos trabajadores, ¿qué podría pasar? ¿Hay alguna posibilidad de que estos trabajadores sean absorbidos por alguna otra empresa de la rama? Bueno, mira, esa es la idea siempre nuestra. Lo mismo que pasó en Saco, se arman los famosos registros, bolsa de trabajo, como le quieramos llamar. Sí. Pero ¿sabes qué, José Luis? A mí no me gusta engañarme, ni engañar a la gente, ni a los trabajadores. En una situación muy complicada, donde ya vienen cerrando varias fábricas del sector autopartista, esto, decir esto que va a ser rápidamente es una mentira. Por eso estamos nosotros tan dolidos y calientes con el tema del gobierno de turno, porque no hay un plan, y al no haber un plan, el mercado lo único que hace es resolver, y siempre tiene el trabajador. Entonces, lo máximo que lográs es que te pague lo que corresponde, capaz que si agarrás al Ministerio de Trabajo sensible, lográs un beneficio de una mejora en el seguro paro especial o algo de eso, y más nada. Pero si no logramos revertir esta situación caótica y raquítica de la industria nacional, es mentira, porque algún estudio habla por ahí que habemos, o mejor dicho, hay más o menos un 30% de compañeras y compañeros que en su momento fueron industriales, que hoy están en los servicios, vendiendo pancho en la feria, en la periferia, e incluso algunos terminaron presos por un tema que, como decíamos antes, ¿no?, la olla tiene que hervir. Entonces, si tus hijos te piden comida y no conseguís laburo, no conseguís nada, la desesperación también engrosar las filas de la delincuencia. Entonces, realmente es un drama, pero no hemos logrado, por incapacidad, por falta de voluntad, no sé cuál es el argumento, que se den cuenta que tenemos que tener una industria de punta, ¿no? Uh-huh. ¿Ayuda el tema de la reducción de la jornada laboral con esta crisis industrial, podríamos decir? Mirá, yo creo que la reducción horaria tiene que ver con la productividad, tiene que ver en general con la organización del trabajo. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo nos corren o nos quieren correr los trabajadores? Diciendo, ¿el discurso cuál es? En muchos medios de comunicación y la derecha especialmente. Ah, hay problemas industriales y estos fantasmas quieren trabajar menos y cobrar lo mismo. No, no es así. Lo que queremos nosotros es, primero, tener un plan, que haya inversión en tecnología, que haya un cambio en la matriz productiva a nivel industrial. Eso va a traer beneficios, debería traer. Entonces, un beneficio es seguramente para capitalistas, porque para eso labura, y para lo labura entre comillas, en el sentido de que pone inversión, se va a llevar una parte. La otra, para que el producto sea más competitivo. Y la otra parte tiene que ser para el laburante. Entonces, o tenés un beneficio económico, o lo que planteamos nosotros es que no nos aumenten, sino que tengamos menos, que tengamos una reducción horaria con el mismo salario, o mejorado inclusive, si discutiéramos la productividad, en el buen sentido de la palabra. No, la productividad no significa destajo. Lo que hablamos nosotros de productividad es mejorar sin mayor exigencia física, sino mejorar los procesos productivos, mayor inversión en tecnología, en organización del trabajo. Eso va a redundar, ¿no?, en que el producto sea más barato y se produzca más. Pero tiene que haber beneficio para todas las partes. Porque de última, ¿sabes lo que sucede? Que se impone la productividad o los mejores cambios y los trabajadores no recibimos nada. Por eso tenemos que ser parte de la discusión. Está claro. No, te preguntaba porque justo este es uno de los sectores que ustedes habían logrado un acuerdo, ¿no? Exacto. Y esta, ya te reitero, en FANACID, sí. No quiero ser no quiero errarle, pero creo que tenían menos de 40 horas, pero mínimo 40 horas de reducción con pago 48. Y una cantidad de beneficios, había muy buen diálogo, o sea, no es que, por eso es tan introspectivo esto y nos llama la atención. No es que venía de conflicto en conflicto y esto terminó de explotar. No. Acá hubo negociación durante años, se venían beneficios mutuos, mejorando, los trabajadores estaban contentos. O sea, no había, nadie avisoraba este cierre. Esa es la realidad, pero en un par de semanas se detonó. Entonces, claro, la verdad que otra vez el gobierno, mira para el costado, porque podrá hacer mucha declaración. Pero ¿qué apoyo recibimos? O sea, nada. Está claro. Cerró. Danilo Dardano, muchísimas gracias por el tiempo y la información. No, muchas gracias a vos, como siempre, el agradecido, y un abrazo grande y buena jornada para vos y para toda la audiencia. Igualmente, hasta luego. Gracias.